Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Unos amigos que han venido de León me bromeaban, y yo bromeaba con ellos a la hora de la comida, de que iba a comenzar con algo andaluz, por decirlo de alguna forma, gracioso. Y me dicen, y además aquí en Castilla lo agradecemos. Digo, bueno, pues nada, ¿qué se va a hacer? A ver por dónde sale esto de la gracia andaluza a la hora de iniciar una charla que tenga como título Relájate en tu divinidad y goza de la vida. Y bueno, pues viniendo para acá, conversando con una amiga, se me ha ocurrido. No por la amiga, no entenderlo mal, o bien. Y es que he venido aquí a Valladolid a invitaros a echar muchos polvos. Invitaros a echar muchos polvos, ¿sí? ¿Lo había escuchado bien? Ahora bien, polvos de estrellas. Los otros también, ¿eh? No voy a meter en vuestra vida. Que también tenemos un cuerpo y tenemos sexualidad y hay que disfrutar de ella. Pero la invitación que os hago es a echar muchos polvos de estrellas. Y que vuestra vida se convierta en un continuo de echar polvos de estrellas. Y a partir de esta pequeña broma, seguro que lo que vamos a compartir se va a ir desenvolviendo para que se entienda lo que quiere decir esto de echar muchos polvos de estrellas. Quizás merece la pena que comencemos hablando de cada uno de nosotros. Y remontándonos a esa expresión que sabéis que me gusta utilizar bastante en las charlas y que está tomada del antiguo mundo griego, de la Grecia clásica, que es la expresión conócete a ti mismo, conócete a ti misma. También me gusta recordar que esta expresión no es una expresión cualquiera, por lo menos no lo era en aquella época, en cuanto a que se colocó por los grandes sabios de la Grecia clásica, se colocó en el pronaos, en la entrada del templo de Delfos, que era ni más ni menos que el templo del oráculo de los dioses, es decir, donde las personas de aquella época hacían peregrinación, por llamarlo de alguna forma, para encontrarse con ese oráculo que le permitía conectar con la divinidad. Y precisamente en ese templo es donde se colocó esta máxima: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Como diciendo, eso es lo que te puede decir la divinidad. Ese es el mensaje que la divinidad te puede dar cuando vienes aquí. Conócete, conócete. Es paradójico que en la sociedad actual, no es paradójico, todo tiene su porqué y su para qué y su sentido profundo, pero es paradójico a la vez que en el sistema educativo haya, por ejemplo, una asignatura que creo recordar que se llama, o que se llamaba, porque esto cambia a una velocidad inmensa, conocimiento del medio. Pero, sin embargo, no hay ningún tipo de materia o asignatura que trate del conocimiento de uno mismo. Mucho conocerlo de fuera, pero poca atención a lo de uno. Mucho conocimiento del medio, pero poco conocimiento de uno mismo. Para colmo, nos encontramos en un momento evolutivo de la humanidad donde el conocerse uno mismo, permitidme que lo diga así, está chupado. En aquella época, 1000 años antes de Cristo, era bastante más complejo por la propia evolución de la humanidad y de la sociedad que se asumiera, se entendiera, se tomara conciencia de lo que significa conocerse uno mismo. Pero vosotras, vosotros y yo, estamos en condiciones inmejorables, porque hoy tenemos herramientas, incluso mentales, incluso intelectuales, que lo facilitan mucho. Y en ese acercamiento a lo que conocerse a uno mismo significa, que desde el corazón comparto con vosotros y con vosotras, que tal como lo siento es la mejor definición de la espiritualidad y de la consciencia, el conocerse uno mismo. En eso consiste la espiritualidad, en eso consiste el despertar, en eso consiste la toma de conciencia, en conocernos. Pues bien, en ese conocimiento de uno mismo, hoy tenemos cosas que nos rodean, que nos lo facilitan enormemente. Y en ese sentido me gusta utilizar dos símiles, muy simples, extremadamente simples, pero muy potentes a la hora de recordar lo que somos, a la hora de reconocernos, a la hora de conocernos. Un símil es el símil del iceberg, lo que es un iceberg, cómo se compone y cómo evoluciona. Y por otra parte, el símil del coche y el conductor, del conductor y el coche. Y me vais a permitir que en la primera parte de mi intervención profundice en estos dos símiles, pero lo haga con el objetivo de que nos conozcamos mejor a nosotros mismos con lo que estos símiles aportan, de forma y manera que en el recuerdo de lo que somos lo tengamos especialmente fácil, porque cuando alguien, por lo que sea, lo olvide, lo único que tiene que hacer es recordar lo que es un iceberg, por una parte, o lo que es un conductor con su coche, por otra. Ese es el conocimiento de uno mismo. Vamos a entrar en ello. Empezamos por el iceberg. La mayoría de los que estamos aquí, posiblemente, en primer plano, en la realidad, no hemos visto nunca un iceberg. Algunos quizás sí, la mayoría seguro que no. Pero eso sí, todos sabemos perfectamente lo que es un iceberg. Lo hemos visto en la tele, en documentales, en libros, en enciclopedias, en películas. Y si nos vamos a Wikipedia, nos dice que un iceberg es una masa de hielo que se ha desprendido de una plataforma helada o de un glaciar. Y en definitiva es una masa de hielo, una gran masa de hielo. Y esa masa de hielo navega por el océano. Se ha desprendido de la plataforma de hielo o del glacial y navega, surca las aguas oceánicas, impulsado por las corrientes marinas, etcétera, etcétera. Eso es un iceberg. Hasta ahí yo creo que todos, en el conocimiento que tenemos de un iceberg, llegamos. Creo que también sabemos, y si no, yo lo digo, que el iceberg, cuando lo contemplamos en una foto, en un documental o en primer plano en la vista, vemos la punta del iceberg, pero el iceberg es mucho más grande. Vemos con nuestros sentidos corpóreo-mentales, divisamos, visualizamos la punta del iceberg, que es la parte del iceberg que sobresale por encima del agua, la parte del iceberg que no está sumergida, la parte del iceberg que está por encima de la superficie marina. Eso es lo que detectan, lo que ven, lo que perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales. Pero sabemos que el iceberg es más grande, que hay una parte del iceberg que está por debajo del agua. Y esa parte del iceberg interior, de dentro, no la perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales. Está ahí, pero no lo vemos. Está ahí, pero no lo percibimos. Wikipedia aporta un dato enormemente interesante a este respecto. Y es que, en proporción, la parte sumergida y que por tanto no vemos es mucho mayor que la parte emergida, la que está por encima del agua y que por tanto vemos. Concretamente, más del 80% del iceberg está por debajo del agua y menos del 20% está por encima. Significa ello que con nuestros sentidos corpóreo-mentales visualizamos una pequeña parte del iceberg, mientras que no percibimos la gran masa del iceberg porque está por debajo del agua. Bien, con esta definición y con este acercamiento al iceberg que nos hace Wikipedia, podemos seguir un poquito más adelante. Hay un momento determinado en el que el iceberg empieza a deshelarse. Y eso se manifiesta cuando lo estamos observando a simple vista en el documental o en la costa. Eso se visualiza porque en la punta del iceberg que sobresale por encima del agua, el agua del iceberg, el hielo del iceberg se está derritiendo, se empieza a derretir y el agua chorrea, el agua se desprende por esa punta del iceberg. Como se está deshelando, el agua chorrea, consecuencia de ese deshielo. Eso es lo que ven nuestros sentidos físicos y al verlos así podemos pensar que el deshielo se debe, por ejemplo, a que el iceberg, navegando por las aguas oceánicas, ha llegado a una zona donde la temperatura ambiente es mayor de 0 grados, donde la temperatura ambiente es de 2 grados, de 5, y como consecuencia de eso, al haber llegado el iceberg a zonas donde la temperatura ambiente es superior a 0 grados, se produce el deshielo. Sin embargo, esto no es así, porque los icebergs se deshielan en temperaturas inferiores a 0 grados, en temperaturas de menos 1, de menos 5, de menos 8, de menos 10, y sin embargo, viendo la punta del iceberg, se está produciendo el deshielo. Esto para la mente es incomprensible, porque un trozo de hielo se deshiela cuando está abajo cero. Si está a menos 5 no hay ningún motivo para que el deshielo se produzca. Pero claro, todo esto se debe a que estamos observando la parte exterior del iceberg, no la parte de dentro, no la parte interior. Porque la causa, la razón y el origen del deshielo no está fuera, sino que está dentro. No está en el exterior, sino que está en el interior. Concretamente se debe a que el iceberg, navegando por las aguas oceánicas, hay un momento determinado que entra en contacto con corrientes marinas, esas corrientes marinas que más o menos todos sabemos que circundan los océanos, que si el niño, que si la niña, esas corrientes marinas. Y hay corrientes marinas cálidas, que llegan incluso cerca del Polo Norte, pero son corrientes marinas subterráneas cálidas. Pues bien, el iceberg, navegando por las aguas oceánicas, hay un momento determinado que entra en contacto con estas corrientes marinas cálidas. Al entrar en contacto con las corrientes marinas cálidas, que están a 5 grados, 10 grados, 8 grados, el iceberg se deshiela. Pero os pregunto, ¿qué parte del iceberg entra en contacto con esas corrientes marinas subterráneas? ¿La parte exterior o la parte interior? ¿La parte que está fuera o la parte que está dentro? Obviamente la parte que está sumergida. Esa es la que entra en contacto con las corrientes submarinas. No la parte que está emergida, que está en contacto con el ambiente, no con las corrientes submarinas. Es decir, la causa y la razón del deshielo está dentro, en el contacto de más del 80% del iceberg con esas corrientes marinas cálidas. Nosotros, observando el iceberg, como por nuestros sentidos corpóreo-mentales solo vemos la punta, pensamos que se está deshelando por la punta, pero no. Lo que está ocurriendo en la punta es un síntoma, una manifestación exterior de lo que está ocurriendo dentro. Lo repito, un síntoma, una manifestación exterior de lo que está ocurriendo dentro. Así opera, así funciona un iceberg. Y este símil es espectacular, magnífico para conocernos y para que recordemos lo que somos. Porque en nuestra evolución en conciencia, todo con su sentido profundo, todo con su porqué y su para qué, esto lo habíamos olvidado y empezamos a recordarlo. Habíamos olvidado que lo que nos pasa en nuestra vida no está fuera, sino que está dentro. Porque nosotros somos como ese iceberg. Nos habíamos acostumbrado a visualizar la punta del iceberg, es decir, nuestro aspecto exterior. Lo que a mí me gusta llamar nuestro yo físico, mental y emocional. Pero no, en ese yo físico, mental y emocional no está el origen ni la causa de lo que sucede en nuestra vida, de lo que pasa, de lo que acontece. No, no, no. Hay que mirar dentro. No nos podemos conformar con visualizar la punta del iceberg. Nuestro yo físico, nuestro yo mental, nuestro yo emocional. Hay que meterse dentro. Hay que conocerse uno mismo. Y al meterse dentro es donde vamos a encontrar la razón real, la causa profunda de lo que acontece en nuestra vida. Pongo solamente un ejemplo, se podrían poner muchísimos, pero pongo un ejemplo. Un ejemplo que es especialmente gráfico y yo diría que útil en nuestra vida cotidiana. Me refiero a lo que la humanidad denomina todavía enfermedad. Empezamos a recordar que la muerte no existe, que la muerte es un imposible en el cosmos y en la creación. Empezamos a recordar que realmente nosotros no morimos, a ello iremos después. Pero aún nos cuesta un poquito de trabajo en la toma de conciencia darnos cuenta de que tampoco existe la enfermedad, que no hay enfermedades, que lo que la humanidad, vosotros y yo, denominamos enfermedad no es real. Lo que todavía denominamos enfermedad, aplicando el símil del iceberg, no es sino el síntoma exterior de cosas que están ocurriendo en el interior. Me explico un poquito mejor. Lo que llamamos enfermedad no es sino el síntoma físico o mental de procesos conscienciales que se están produciendo en esa persona que, entre comillas, ha enfermado. La enfermedad, a lo que denominamos enfermedad, no es sino el síntoma, la manifestación hacia afuera de procesos conscienciales que son siempre procesos que estamos desarrollando en clave de nuestra evolución en consciencia, de nuestro proceso consciencial y evolutivo. Y en última instancia, lo que llamamos enfermedad no es sino un proceso de sanación, porque está ligado a ese impulso de nuestro proceso conciencial y evolutivo, que está dentro, no está fuera, aunque ese proceso tenga una manifestación externa, que es lo que denominamos enfermedad. Con esto no estoy diciendo que ante una, entre comillas, enfermedad, no vayáis al médico. Haced lo que os venga en gana, faltaría más. Aquí nadie está para dar lecciones a nadie, ni para que nadie haga lo que uno dice. Ya somos mayorcitos, que cada cual estuvo en libre albedrío de acuerdo con su conciencia. Pasaron ya la época de los maestros, de los gurús, todo eso ya lo estamos quedando atrás. En libertad, que cada uno actúe en conciencia y en coherencia con lo que sienta. Pero ahora bien, que seamos conscientes de que cuando vayamos a ese médico porque nos sentimos enfermos, la medicina oficial, la medicina que hoy está implantada de forma mayoritaria, ya hay muchos casos y hay muchas excepciones, cada vez más, pero todavía la mayoritaria no va a hacer otra cosa que mirar la punta del iceberg. No le pidáis otra cosa. Ese médico, ese doctor o esa doctora va a mirar la punta del iceberg, va a mirar vuestro yo físico y mental y emocional, no va a pasar de ahí. Va a ver cómo estáis física y mentalmente, y a partir de ahí va a hacer un diagnóstico de esa, entre comillas, enfermedad. Pero ese doctor o esa doctora no va a percibir lo que hay dentro. Es más, aunque lo intentara, no lo podría. Porque los únicos que podréis realmente percibir lo que ocurre dentro de vosotros sois vosotros. Con lo que, ante cualquier enfermedad, sea un simple catarro de invierno o sea una enfermedad grave, como puede ser un tumor, lo que de corazón comparto es que, con independencia de que vayáis o no al médico, de que tengáis o no un tratamiento por la medicina oficial, allá cada uno, os sentéis con vosotros mismos, con vosotras mismas, y busquéis dentro el por qué eso está apareciendo en vuestro fuera, por qué eso está aconteciendo en vuestra punta del iceberg. Luna es una niña preciosa, a la que ya Diana, su madre, una gran amiga, le he dicho que no tengo ningún problema que se pase toda la conferencia llorando. Estoy convencido que con su llanto aportará la vibración justa y necesaria para nivelar en armonía la de esta sala. Así que Diana, tranquila por completo. Esa medicina oficial, insisto, solamente va a mirar el síntoma. No va a mirar hacia adentro. Pero como acababa de comentar, es que mirar hacia adentro de vosotros mismos y de vosotras mismas lo tenéis que hacer vosotros. Ante cualquier enfermedad, el constipado al que me refería o el tumor maligno, sentaros, encontraros, guardar silencio y buscar dentro. Porque ahí hay una causa profunda que está en vosotros. Esa enfermedad ha aparecido en vuestra vida no por casualidad. No hay casualidades. Hay gente que me dice, he tenido mala suerte, tengo un cáncer. No es mala suerte, ni buena suerte. No es cuestión de suerte. Es simplemente la manifestación exterior de algo que está ocurriendo dentro de ti. Y una enfermedad siempre, siempre, siempre es sanadora. Aparece con un sentido profundo que tiene que ver con vuestra sanación. Entendiendo en este caso por sanación el impulso de vuestro proceso conciencial y evolutivo. Por tanto, lo que denominamos enfermedad es la manifestación externa en la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en la parte del iceberg que no vemos con los sentidos corpóreos mentales, pero es ahí donde está la causa y el origen. Procesos concienciales de evolución, procesos de limpieza y procesos de sanación que nos están abriendo nuevas puertas, nos están abriendo nuevas experiencias y nos están aportando nuevas cosas en nuestro proceso conciencial y evolutivo. El conductor viene a ser como la parte interior del iceberg, la que está por debajo del agua, mientras que el coche es la punta del iceberg, la que perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales. En el conocimiento de uno mismo, ese conocimiento supone recordar que somos, lo digo así, tal cual, un conductor que ha encarnado en el plano humano para vivenciar y experienciar el plano humano. Y ese conductor que ha venido aquí, que hemos venido aquí para vivenciar y experienciar el plano humano, ese conductor necesita un coche adecuado a las experiencias que quiere vivir. Dicho de una forma más coloquial todavía, necesita un cuerpo con todo lo que ello conlleva que le permita vivir la experiencia humana. Necesita un yo físico, mental y emocional que le posibilite vivir la experiencia humana. De modo y manera que cuando nos miramos en el espejo, o cuando me estáis viendo a mí, a las personas que me acompañan en el escenario, o nosotros, o estamos viendo a vosotros y a vosotras, lo que estamos viendo con nuestros sentidos corpóreo-mentales, ¿qué es? Nuestro yo físico, mental y emocional, es decir, el coche que cada uno hemos elegido para vivenciar la experiencia humana. Pero realmente nosotros no somos ese coche. Ese coche nos es muy útil mientras que estamos aquí viviendo esta vida y esta experiencia, pero nosotros no somos eso. Somos mucho más que eso. Aquí hay personas que se han desplazado desde puntos que están a muchos kilómetros de distancia, a cientos de kilómetros de distancia, y muchos de ellos han venido en vehículos, en sus vehículos. ¿Sí? O en vehículos de amigos y de familiares. Cualquiera de vosotros, o la mayoría de vosotros y vosotras, tiene uno de esos vehículos, los que utilizamos en nuestra vida cotidiana, para en nuestros momentos de ocio, para las vacaciones, para el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando montáis en ese coche para venir aquí a Valladolid, los que habéis venido de fuera, o en la vida cotidiana, los que lo utilizáis en la vida cotidiana, me imagino que ninguno de vosotros caerá en la paranoia de pensar que tú eres el coche. No, el coche es el coche y yo soy yo. Lo iré conduciendo, pero yo soy una cosa y el coche es otra. Pues bien, lo mismo nos ocurre a nosotros. Lo mismo me ocurre a mí como a cualquiera de vosotros y de vosotras. Me estáis viendo. ¿A qué es lo que nos hemos acostumbrado de ver de los demás? El yo físico, mental y emocional, es decir, el coche. Sé que hay personas que van más allá. Lo sé porque en muchos casos, al finalizar la charla, hay personas que se me acercan y comparten conmigo cosas que han visto. Que han visto en el escenario, que han visto en mí, y lo comparten conmigo. Esas personas ven más allá del coche, pero lo frecuente, lo ordinario, es que eso no lo hagamos, y que cuando me miráis a mí, estáis viendo mi coche, no me estáis viendo a mí. Y os aseguro que el que está compartiendo esto no es el coche que utilizo para experienciar la vivencia humana, sino que soy yo. Que no soy el coche, sino el conductor del coche. Ciertamente estoy utilizando al coche para llevar a cabo esta comunicación, pero esta comunicación no la está practicando, no la está ejerciendo el coche, la está ejerciendo el conductor. Lo podéis ver o no lo podéis ver, pero es el conductor el que está aquí compartiendo. Normalmente, cuando miramos a las otras personas, nos quedamos en el coche, en el yo físico, mental y emocional. Fijaros, vamos por la calle y toca el claxon de un coche. Pa, pa, pa, y por el toque del claxon nos damos cuenta de que alguien nos está saludando desde ese coche. Seguro que a más de uno y de uno le ha pasado en su vida cotidiana. Vas por la calle y te toca un coche, pa, pa, pa, y giras la cabeza para ver quién te está saludando desde el coche. Al girar la cabeza, ¿qué miras? ¿El coche o miras también dentro del coche? Lo que hacemos es, lógicamente, giramos la cabeza hacia el coche, pero miramos dentro del coche para ver quién es el que nos está saludando. Puede ser el piloto, el copiloto, una persona que va en la parte de atrás, le he dicho, pero tío, mira, toca el claxon, que ahí va Emilio. Al tocar el claxon, giramos la cabeza, miramos hacia el coche, pero miramos dentro del coche. Pues bien, esto que hacemos en nuestra vida cotidiana con esta anécdota que acabo de comentar, ¿por qué no lo hacemos en nuestra vida cotidiana también, pero con relación al conocimiento de lo que somos y a la intercomunicación entre nosotros? ¿Por qué cuando una pareja se mira él a ella y ella a él, o él a él o ella a ella, cuando una pareja se mira, no mira también dentro del coche? ¿Por qué en la relación con nuestros hijos o con nuestros nietos nos conformamos con mirar el coche y no vamos más allá? No miramos dentro de los cristales, no miramos dentro de lo que hay en ese coche, que es el conductor. Pero es que ese conductor que no vemos es lo que realmente somos. Es ese conductor el que ha encarnado y está aquí utilizando ese coche y está en conexión con nosotros, como nuestra pareja, como nuestros hijos, como nuestros seres queridos, como nuestros amigos, como nuestros compañeros de trabajo, como nuestros vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el coche, son los conductores. Y sin embargo, nos conformamos con mirar solamente el coche. Y claro, eso no solamente nos pasa con relación a los demás, es que nos pasa con relación a nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a creer que somos el coche, a olvidar que somos mucho más que el coche. Y llegado a este punto, os recuerdo lo único que es seguro en vuestra vida. No soy adivino, pero hay una cosa que estoy en condiciones de afirmar fehacientemente, que en vuestra vida va a ocurrir. Es de lo único que podemos estar seguros, de lo único. Y me refiero al hecho de que va a llegar un momento determinado en vuestra vida donde se va a producir eso que la humanidad todavía denomina muerte. 50 años, 100 años, 5 años, 5 meses, 5 días, 5 minutos, 5 segundos, pero va a ocurrir. Las 500 personas que estemos aquí es lo único que podemos tener seguro, que va a llegar ese momento que la humanidad denomina muerte en nuestra vida. No en la del otro, que también, sino en la tuya, en la vuestra, en la de cada uno. Ese momento va a llegar seguro. Cuando ese momento llegue, podremos comprobar que no hay muerte, que la muerte no existe, que la muerte es otro invento de la imaginación humana, un fantasma de la mente. La muerte no existe. La muerte es simplemente una puerta que se abre y que nos permite pasar de una habitación a otra de la vida. Una puerta que se abre y que posibilita pasar de una habitación a otra habitación de la vida. Por tanto, no hay muerte, todo es vida, aunque lo denominemos muerte. Pues bien, cuando ese momento ocurra, que va a ocurrir en vuestra vida y en la mía, os aseguro que vais a tener el discernimiento, a poco que tengáis una mínima toma de conciencia, vais a tener el discernimiento de lo que es el conductor y de lo que es el coche. Por una razón muy sencilla, porque el conductor va a seguir vivo. El conductor es el que pasa a esa otra habitación, mientras que en esta habitación se queda el coche. El coche se va a quedar aquí. El coche se va a quedar aquí para llevarlo a la chatarrería, entendiendo como chatarrería, en este caso, una fosa o un nicho en el cementerio o al crematorio para incinerarlo y esparcir las cenizas por donde sea. Eso es lo que le va a ocurrir al coche. Pero al conductor que encarnó y que ha utilizado ese coche para vivir una experiencia humana, ese conductor sigue vivito y coleando. Y eso lo hemos experienciado ya en vidas anteriores que todos hemos vivido. Pero en cualquier caso, no es cuestión de hablar de pasado. En el aquí y ahora, cuando suceda ese momento que sucederá, que denominamos muerte, lo vais a volver a experienciar. Vais a ver cómo vuestro cuerpo, con todo lo que ello conlleva, vuestro yo físico, mental y emocional, queda aquí. Y vosotros estáis fuera. Que ese coche ha fallecido, pero que vosotros seguís vivos y coleando. De la misma forma que en los vehículos utilitarios que utilizamos en nuestra vida cotidiana, al que más y al que menos, alguna vez habremos tenido un coche. A mí me ha pasado en dos ocasiones que el coche ya no da más de sí. Y ya te dice el mecánico, mira Emilio, es que esto ya no da más de sí. No te gastes más dinero en reparación porque es absurdo. Ya te guste o no te guste, sea de primera mano o de segunda mano, tienes que comprarte otro coche. Bueno, pues ese coche, yo como conductor, ¿qué es lo que digo? Vale, el coche a la chatarrería. Pero que el coche vaya a la chatarrería no significa que vaya yo. Yo simplemente cambio de coche. De hecho, como conductores que sois, es muy probable que cuando desencarnéis, después de llevar a cabo el proceso de conciencia que se lleva en esa otra habitación que hay dentro de la vida, que está más allá de esta habitación, decidáis volver a encarnar. Y cuando volváis a encarnar, buscaréis un coche adecuado, elegiréis un coche adecuado a las experiencias que queréis desarrollar. ¿Que queréis vivir una vida de aventura, de emoción? Pues el coche de Fernando Alonso, que os va a venir muy bien para darle caña y para ir por ahí disparado. ¿Que os va más la montaña? Un todoterreno, que viene muy bien para subir los montes. ¿Que os apetece más llevar a cabo una vida familiar, hogareña, por un coche ranchero donde quepan todos los niños? Elegimos el coche pertinente y necesario para llevar a cabo las experiencias que queremos desarrollar al encarnar en el plano humano. Y para eso sirve el coche. Pero hay un momento determinado en el que el coche deja de prestar su funcionalidad y nosotros abandonamos el coche. No voy a entrar ahora, sería cuestión de otra charla, en qué momento lo elegimos, porque esto no sucede por casualidad. Es el conductor el que elige cuando el coche ha terminado su funcionalidad, que está relacionado a que hayamos vivido las experiencias para las que encarnamos o que ya no podamos vivir las experiencias que nos encarnamos porque nos hemos ido por caminos muy distintos. Pero por una razón o por otra, porque ya hemos desplegado la experiencia que queríamos desplegar o porque nos hemos ido por otros derroteros, y esto es libre albedrío y no hay que preocuparse por nada, y al irnos por otros derroteros, las experiencias para las que encarnamos ya no las vamos a desarrollar, en ese momento el conductor, bien porque la hayamos desarrollado o bien porque ya no la vamos a desarrollar, porque ya es imposible, el conductor toma la decisión de dejar el coche. Y eso provoca en el coche una enfermedad, un accidente, un acontecimiento que conlleva, que finiquite en cuanto a su vida biológica, desencarnamos del coche y pasamos a esa otra habitación dentro de la vida. Pero, siendo cierto que, por tanto, cada una de vosotras y cada uno de vosotros vais a vivir esa experiencia de ver cómo sois el conductor y ver cómo el coche se queda aquí, de corazón a corazón, no esperéis a ese momento. Hacerlo ya. Tomar ya esa conciencia. Esa toma de conciencia de que sois el conductor y no el coche. Hablaremos de ello un poquito más adelante, con más profundidad. Pero esa toma de conciencia significa también el conocimiento de uno mismo. El darte cuenta de que dentro del iceberg no te puedes quedar en la punta. El darte cuenta de que en el símil del coche y el conductor no te puedes quedar en el coche. Hay que mirar dentro. Hay que mirar hacia el interior. Porque es la única forma realmente de conocernos a nosotros mismos. Siguiendo con el símil del coche y del conductor, hay un término que hace muy pocos años sería imposible de utilizar, pero que hoy, aunque es un término muy técnico, el que más y el que menos sabe de qué va el asunto. Me refiero a la expresión sistema operativo. Muchos de los presentes tenemos ordenadores en casa, en el trabajo y en casa. Pues bien, los ordenadores todos tienen un sistema operativo. Puede ser uno, puede ser otro, pero tienen un sistema operativo. El que más y el que menos tiene un móvil. Cualquier móvil tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo es la base, como dice su nombre, de las operaciones, las funcionalidades y el modo de manejo y funcionamiento que tiene ese ordenador o que tiene ese móvil. Pues bien, el conductor y el coche tienen también, permitirme que lo aplique como ejemplo, su propio sistema operativo. Y en el conocimiento de uno mismo conviene recordarlo. El sistema operativo del conductor es uno, el sistema operativo del coche es otro. El sistema operativo del conductor, que es lo que realmente somos, ese conductor que vive más allá del tiempo y del espacio, aunque esté encarnado en una dimensión y en un plano donde rige el tiempo y el espacio, para vivir las experiencias que ello conlleva, pero el que estemos encarnados en una dimensión o en un plano donde rige el tiempo y el espacio no significa que nosotros estemos regidos por ellos. Como conductor que somos, vivimos fuera del tiempo y del espacio. Somos divinos, infinitos y eternos, y multidimensionales. Y estamos aquí ahora para vivir esta experiencia. Pero realmente nuestra vida es una vida que va mucho más allá. Una vida, permitidme que lo diga así, que nunca ha comenzado y nunca terminará. Porque simple y llanamente estamos más allá del tiempo y estamos más allá del espacio. Pues bien, ese conductor, que cada uno puede llamarlo como le dé la gana, hay quien quiere llamarlo energía, quien quiere llamarlo conciencia, quien quiere llamarlo alma, quien quiere llamarlo espíritu, quien quiere llamarlo amor, quien quiere llamarlo luz, quien quiere llamarlo como queráis, ese conductor, su sistema operativo es, aquí sí aplico el término adrede, conciencia. Ese es el sistema operativo de lo que sois, conciencia. Y la conciencia es un término que en nuestro diccionario no está definido. Mejor dicho, se hace equivalente a la conciencia. Si os metéis en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, no se diferencia entre conciencia y consciencia. Ahí hay un pequeño galimatías o un gran galimatías. Pues bien, el sistema operativo del conductor, de lo que realmente somos en nuestra divinidad, infinitud y eternidad, el sistema operativo es consciencia. Y la mejor forma de entender qué es la consciencia es otro símil, es otro ejemplo. La consciencia es un espejo. Es el mejor símil, el mejor ejemplo. La consciencia, el sistema operativo de lo que realmente somos, es un espejo. ¿Qué es lo que hace un espejo? Salvo el de la madrastra de Blancanieves, los espejos no opinan, no enjuician, no dicen ni mu, se limitan, ni más ni menos, que a reflejar la vida. Ya está, reflejan. Te levantas por la mañana, el que más y el que menos va al cuarto de baño, y el que más y el que menos tiene un espejo en el cuarto de baño. Y el que más y el que menos se mira al espejo. Pues bien, cuando te miras a ese espejo, el espejo no os dice nada, ¿verdad? ¿Alguna vez ese espejo del cuarto de baño ha dicho, oye, ha dormido fatal, ¿eh? ¡Qué mala cara tienes! O, oye, qué bien ha dormido esta noche. Se te ve el rostro saludable, con energía. No, el espejo calla. Pero el espejo hace una cosa enormemente trascendente, refleja. ¿Qué es lo que refleja? La vida, en ese caso a vosotros, en el cuarto de baño. Eso es lo que hace el espejo. Pues bien, el sistema operativo de lo que somos, en el conocimiento de uno mismo, hay que recordarlo, es conciencia. Es decir, nosotros no enjuiciamos, no enjuiciamos a la vida. Simplemente vivimos, existimos, somos, sin juicios, sin opiniones, sin criterios. El espejo, la conciencia, refleja la vida. Y os aseguro, es una experiencia vivida por muchos seres humanos, que cuando recordamos lo que somos, recordamos que somos el conductor y no el coche. Cuando recordamos que nuestro sistema operativo es conciencia y desde esa conciencia, en lugar de enjuiciar a la vida, nos limitamos a reflejarla como un espejo, sucede el milagro, por llamarlo de alguna forma. Y el milagro es que el espejo, la conciencia, al reflejar la vida, y la vida al estar reflejada en el espejo, hay un momento determinado en el que el espejo y la vida y el espejo se unifican. Hay un momento determinado en el que tú, conciencia, y la vida que estás reflejando, se produce la unificación. Y deja de haber separación entre la vida y tú, entre tú y la vida. Ya no está la vida ahí y tú aquí, sino que la vida eres tú. Esa experiencia tiene que ver mucho con las experiencias de nacer de nuevo, de despertar, de iluminación, que nos han contado a lo largo de la historia. Pero es el momento sublime en el que, precisamente por no enjuiciar a la vida, precisamente por no interpretarla, precisamente por no opinar acerca de ella, precisamente por reflejarla tal como es, se produce ese milagro de que tú te unificas con la vida y la vida se unifica contigo. Y a partir de ahí, legítimamente, tú puedes decir que la vida eres tú. A su vez, eso puedes decirlo porque has dejado de ser algo. Es decir, ese coche, ese yo físico, mental y emocional con el que te venías identificando, ya no lo eres. Sí, lo tienes para vivir experiencias humanas. Lo utilizas como el utilitario del vehículo de todos los días, cuando lo necesitas, para algo. Estoy aquí dando esta charla, le he dicho, oye, mente, ven para acá que te necesito. Pero cuando termine de dar la charla, diré, mente, muchas gracias por los servicios prestados, vuelva a tu sitio. Porque no soy el coche, porque no soy el yo físico, mental y emocional. Y cuando se produce esa unificación con la vida, ya no hay un yo, deja de haber un yo. Esto para la mente es muy confuso, pero es muy simple de entender con los bebés, como Luna, que tiene poco más de un mes. Se sabe, conocemos, que los bebés hasta los 3 o 4 meses aproximadamente no tienen sentimiento de yo. Es decir, vosotros y vosotras, y yo, y los que están aquí detrás mía, durante nuestros 3 o 4 primeros meses tras salir del vientre de nuestra madre, no teníamos conciencia de yo. Eso significa que cuando Luna está en estos momentos en los brazos de su madre o en los brazos de su abuela, Luna no se ve a ella como Luna. El bebé no se ve a él como bebé, porque no tiene sentimiento de yo. Pero al no tener sentimiento de yo, no tiene sentimiento del otro. De modo y manera que al estar en los brazos de su mamá, el bebé es la mamá, porque como no tiene sentimiento de yo, la mamá no es otra, no es algo distinto de él, sino que él es el mismo. Pero la mamá es el mismo porque él no tiene ninguna percepción de sí mismo como yo. Y eso no solamente se da con la mamá, es que está en la cuna y el bebé no diferencia lo que es la cuna de lo que él es mismo. La cuna es él, forma parte de él, porque como él no es nada, como él no se percibe como nada concreto, con ningún sentimiento de yo, todo es él. Esta es la gran paradoja del despertar profundo, que eres todo, pero porque no eres nada. Y te das cuenta que en la medida en que quieras ser algo, nunca vas a ser todo, y que la experiencia del todo inexorablemente conlleva y va unido al no ser nada. La disolución de la identificación con el yo físico, mental y emocional. El darte cuenta de que todo ese mundo del yo físico, mental y emocional es lo mismo que le ocurre a vuestro utilitario. Que si tiene gasolina, que si no tiene gasolina, que si se ha enfriado, que si los neumáticos están bien, que si los neumáticos están mal, que si el ralentí, que si ahora tiene el ralentí más alto, que si tiene el ralentí más bajo, que si el radiador, que si la correa de transmisión, que si las bujías. Perfecto. O está dando un servicio ese utilitario y hay que atender esas cosas. Pero no sois vosotros. Somos otra cosa distinta. Y esa otra cosa distinta, tal como funciona y opera, es conciencia. Y la conciencia no opina, no interpreta, no juzga. Simplemente refleja la vida. Y al reflejarla se produce la unificación. Tú eres la vida y la vida eres tú. Y tú ya no eres tú. Ese yo físico, mental y emocional con el que antes te identificaba, aunque lo sigas utilizando para vivir y desplegar la vivencia humana. En ese momento nos convertimos en vividores. Ya está, vividores. ¿Qué es lo que hacemos? Vivir. ¿Pero os parece poco? ¿Qué diantres es eso de que hay algo más importante que vivir? Ya está, vive. No enjuicies, vive. Es que la vida no te vea como es, que me ha dado un bofetón la vida, es que pasan unas cosas. No, no enjuicies. Y cuando dejes de enjuiciar, percibirás que todo tiene su sentido profundo. Que cuando la vida besa, tiene su sentido profundo. Y cuando la vida pega, tiene su sentido profundo. Bastaría, no lo digo de farol, con que estuvierais una semana sin enjuiciar la vida para que lo experimentarais. Para que experimentarais la unificación con la vida y para que experimentarais este hecho de percibir con claridad que todo tiene su sentido profundo. Que todo tiene su porqué y su para qué en clave de los procesos concienciales evolutivos. Si durante un día vivierais viviendo, en el vivir viviendo, sin crítica, sin juicio, sin opinión, sin interpretación, percibiríais que este mundo, que tanto criticamos, que tan negro pintamos, este mundo es el escenario idóneo y perfecto para desarrollar los procesos concienciales y evolutivos, las experiencias y vivencias que queremos desarrollar los que nos hemos encarnado en él. Por eso es este mundo así. Y este mundo no es de otra manera, sino como es. Y es como es como consecuencia de que, repito, es el escenario idóneo y adecuado para que se puedan desarrollar los procesos concienciales y evolutivos, las experiencias y vivencias que cada conductor que somos, al encarnarse, quiere desarrollar. Y ya está. Y sí, yo sé que la mente aparece por medio. Sí, claro, pero, y la violencia, y la guerra, y no sé qué, no sé cuánto. Todo tiene su sentido profundo. Pero para verlo, tienes que dejar de opinar. Tienes que dejar de enjuiciar. Tienes que acercarte a la realidad para verla de verdad, no para interpretarla. Pero claro, si nos identificamos con el coche, si seguimos todavía, más o menos, pero ahí, aferrados al coche, el sistema operativo del coche no es la conciencia. El sistema operativo del coche es, si decíamos que la conciencia es un espejo roto, el sistema operativo del coche es la mente, la que está aquí, encima de la cabeza. Y la mente opera como un espejo roto. Esa es la gran diferencia entre la mente y la conciencia. Entre el sistema operativo del conductor, que es conciencia, y el sistema operativo del coche, del yo físico, mental y emocional, que es la mente. Esa es la gran diferencia. Que mientras que la conciencia es un espejo, la mente es un espejo roto. ¿Qué significa un espejo roto? Os estáis mirando en un espejo. El espejo os refleja. Ahí estáis, vosotros delante del espejo. Miráis al espejo y ¿cuántas veces os veis? Uno. Ahí estáis vosotros delante del espejo. Vamos a suponer por un momento que ese espejo se cae, por los motivos que sea, se cae al suelo. Y os miráis en el espejo que se ha caído, que está roto, en 1000 pedazos. ¿Cuántas veces os vais a ver? 1000 veces. Si ese espejo se ha roto en 20 trozos, os vais a ver 20 veces. Si se ha roto en 50 trozos, os vais a ver 50 veces. El espejo refleja. El espejo roto, ¿qué es lo que hace? Divide, fragmenta, separa. Y eso es lo que hace la mente cuando se utiliza para ver y entender la vida. Cuando utilizamos no la conciencia, sino la mente para acercarnos a la vida, para entenderla, para comprenderla, para verla, para vivirla, cuando utilizamos no la conciencia, sino la mente, nunca, nunca, nunca, nunca veremos la vida. Nunca vais a ver la vida, ni a comprenderla, ni a entenderla, si os acercáis a ellas a través de la mente. Porque la mente, el sistema operativo del coche, tiene muchísimas prestaciones, muchísimas, pero entre ellas no está incluida consultar el menú, lo he tenido por algún sitio, el prospecto de vuestra mente. Veréis que no está incluido en ese prospecto el entender, comprender, ver y vivir la vida. La mente sirve, por ejemplo, para organizar, para programar, para planificar, para hacer una agenda, para programar unas vacaciones, para organizar un encuentro como este. Fijaros, septiembre del 2014, cuando Ángel y yo contactamos, lo que habrá llovido desde entonces y la cantidad de cosas que Ángel habrá tenido que mover para hacer posible este encuentro que se está desarrollando durante el fin de semana. Y que Xavier y yo mismo estemos aquí compartiendo con vosotras y con vosotros. Ahí se utiliza la mente, porque la mente sirve para eso. La mente sirve igualmente para comunicar, para hablar, para escuchar, para interactuar entre nosotros, para que yo pueda estar aquí hablando, para que vosotros me podáis estar escuchando. La mente es muy útil, tiene muchas prestaciones. La mente sirve también para plasmar, para materializar nuestros dones y talentos, muchos de ellos, nuestra capacidad creativa, nuestras capacidades intelectuales, nuestras habilidades. Para todo eso sirve la mente. Pero no sirve para ver, vivir, comprender y entender la vida. Si queréis acercaros a la vida, comprenderla y entenderla, verla y vivirla con las gafas de la mente, permitidme que coja este símil, con las gafas de la mente nunca vais a ver la vida. Vais a ver otra cosa. Vais a ver una imagen distorsionada, rota, fraccionada de la vida. Nunca la vida. La mente sirve para muchas cosas, pero no sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Y claro, libre albedrío. Estáis en vuestro absoluto derecho de pasaros la vida entera intentando entender, comprender, ver y vivir la vida a través de la mente. Faltaría más. Estáis en vuestro absoluto derecho. Ahora bien, de esa forma jamás vais a ver la vida de verdad, ni la vais a entender, ni la vais a comprender. Y llegado a este punto, permitidme que antes de volver a la mente, voy a volver enseguida a ella, para que entendáis mejor cómo opera, cómo funciona, antes de volver a ella, aborde un punto que creo que no debe quedar en el tintero, que es el célebre ego. El ego del que tanto se habla, el célebre ego. Mirad, siguiendo con el símil del conductor y el coche, cuando recordamos lo que somos y tomamos conciencia, utilizando el símil, el conductor ha cogido el volante del coche. El conductor lleva el mando consciente de la vida. Ya he recordado lo que soy. Ya he recordado que soy mucho más que el yo físico, mental y emocional. Ya he recordado que soy mucho más que la punta del iceberg. Ya lo he recordado. Y lo plasmo en mi vida cotidiana. Ya he recordado que soy divino, infinito y eterno. Ya he recordado que vivo más allá del tiempo y del espacio, aunque esté encarnado en un sitio donde hay tiempo y espacio. Ya lo he recordado. Y tomo desde ese recuerdo, desde esa conciencia, tomo el mando de mi vida. Ahí el conductor ha cogido el volante del coche. Pero también puede ser, le pasa a mucha gente, desde el mayor respeto lo expreso, libre albedrío, cada cual está en su momento evolutivo, en su proceso conciencial, hay mucha gente que no lo han recordado. Y el conductor está como adormilado, como aletargado. Pues bien, cuando el conductor está ahí olvidado, marginado, aletargado, la mente, sistema operativo del coche, lleva a cabo una función que también sabe hacer muy bien. Y que es muy útil. Y es que ante la ausencia de un mando consciente, ante ese conductor, vamos a llamarlo así, dormido, la mente, para evitar que el coche se estrelle, para evitar que el coche tenga un accidente, porque el conductor se ha dormido, la mente activa un piloto automático. ¿Sabéis lo que es un piloto automático? Ya se está empezando a aplicar a los coches que utilizamos todos los días. Ya hay coches que en piloto automático te aparcan. Tú no tienes que hacer nada. El conductor se relaja, ¡plac!, y el coche aparca solo. Pero donde más o menos creo que todos sabemos que opera en la cotidianidad el piloto automático es en los aviones. Yo creo que sabemos que, sobre todo en viajes largos, se utiliza más. Cuando el avión llega a la altura y a la velocidad de crucero, el piloto y el copiloto se relajan. No es que se duerman, pero se relajan. Y pueden encender el piloto automático, que a partir de ahí se encarga de llevar la travesía del avión. Hombre, si hay turbulencias, si ya se está llegando al destino, el piloto y el copiloto vuelven a coger el mando de la aeronave. Pero mientras tanto pueden estar mucho tiempo en piloto automático. Eso es un piloto automático. Pues bien, cuando, volviendo al símil del conductor y el coche, cuando el conductor está olvidado, dormido, la mente, sistema operativo del coche, para evitar que el coche se estrelle, activa un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. Eso es el ego. Un piloto automático que la mente activa ante la ausencia de un mando consciente de la vida. Y a ese ego, en lugar de quererlo matar, en lugar de quererle pegar, le tenemos que estar muy agradecidos. Hombre, encima de que ante el olvido de lo que eres, encima de que estás dormido, la mente activa el piloto automático del ego, y el ego, él, como puede, claro, porque da de sí lo que da de sí, lleva tu vida para adelante, encima te vas a meter con él. Al ego no hay que insultarlo, ni maltratarlo, ni matarlo. ¿Que no quieres vivir bajo la orientación y el influjo del ego? Muy simple. Recuerda lo que eres, toma el mando consciente de tu vida y el piloto automático se desactiva automáticamente. De la misma forma que se activó, se desactiva en cuanto que tomas el mando consciente de tu vida. Y, por tanto, la humanidad, que es una y que somos uno, en libre albedrío estamos desplegando la experiencia humana de dos grandes formas. Seres humanos que lo están desplegando desde un mando consciente, cada vez más, y seres humanos que viven todavía bajo el influjo y la orientación del ego, ante la carencia de un mando consciente. Y es muy sencillo ver, percibir cómo se vive en un caso y en otro. Está chupado. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tiene que ver con el ego tiene que ver con el miedo. En el salpicadero del coche, cuando el ego lleva el mando, porque el conductor está dormido, todos los mensajes que aparecen en el salpicadero, a través de la radio o a través de los GPS o lo que sea, son mensajes de miedo. El ego tiene miedo.